Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Consentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos ya listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bellísimo municipio de Amecameca, el cual hoy está espléndido el clima. La verdad es que el camino estuvo muy tranquilo el día de hoy. Sin embargo, pues creo yo que debemos aprovechar este clima y la verdad es que a mí me da mucho gusto siempre venir para acá, volver a ver pues este verde de los cerros, y la verdad es que es un clima, un ambiente que deleita la vista. Bueno, yo a lo mejor estoy exagerando, dirás tú que vives por aquí, pero pues es importante que lo sepas para que también lo valores, ¿no? Y bien, pues vamos a tener un programa muy bueno. Lo considero muy bueno y creo que excelente, porque hoy tenemos un invitado muy especial y que tenía yo tiempo queriéndolo invitar, y pues la verdad es que prácticamente el que es empresario tiene poco tiempo para compartir, y no es que sea envidioso, sino que en realidad a veces todas las actividades que nos genera el trabajo, nos genera pues la vida, nos va limitando. Entonces, la verdad es que valoro mucho y reconozco el hecho de que nuestro invitado hoy nos haya dado esta gran oportunidad. Pero pues como siempre y como todos los jueves, antes de empezar nuestro programa, pues quiero invitarte a que nos contactes en la cabina al 597-978-5252, o nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-61-5459. Ahí va otra vez el WhatsApp, 5540-61-5459. Visítanos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio, o también estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Visita nuestra página web www.lavoladora.org. La verdad es que la página está teniendo un auge muy fuerte a partir de que, bueno, nos tuvimos ya otro servidor. Parece ser que ya no hay tantas fallas. Y nos puedes escuchar en vivo también en nuestra página, o visitar a todas las cosas que se están subiendo ahí, sobre todo de un asunto cultural en beneficio de la comunidad. Eso es nuestra idea y eso es lo que nosotros queremos compartir contigo. Y pues también, antes de empezar nuestro programa, pues quiero invitarte. Si sabes que hubo un primer laboratorio en Atlautla para niños de 6 y 7, de 6 a 12 años, y que, bueno, fue ese primer taller. Ahorita te estamos invitando porque va a haber otro. Niñas y niños de 6 a 12 años. El cupo es limitado. Pero quieres conocer la radio, quieres saber hacer radio, cómo se sube una señal. Los niños son, la verdad es que, una esponja para aprender. Y de ellos, bueno, vamos a depender en las futuras generaciones. Y qué mejor manera que si tu hijo o tu hija se está interesado en ver y hacer radio, pues invítalos. Este nuevo laboratorio va a ser en Juchitepec, en la Casa de Cultura Ángel Zamora Espinosa, en la calle Independencia, barrio Colayuco, Juchitepec, Estado de México. ¿Quieres informes? Comunícate aquí a la radio o al 56 36 24 53 56. Con mucho gusto te estamos invitando y pues no lo olvides, segundo laboratorio de infancias en resonancia. Bueno, pues ya llegó el momento de iniciar nuestro programa. Gracias a todos aquellos que nos han escrito en nuestras redes sociales de Facebook, de Escuela para Padres. Ahí hicimos una pequeña promoción de nuestro invitado y bueno, verás que va a ser alguien de lujo. La pandemia, las circunstancias, las adversidades de la vida, pues nos pusieron en un contexto en el cual no sabíamos qué hacer. En programas de otros tiempos hemos hablado hace algunos meses, pues sobre todo de esto, ¿no? De qué pasa, cómo estamos en este asunto de la economía. Sabemos y reconocemos que no está muy bien para todos, pero ¿qué está sucediendo entonces con aquellas empresas que pues están a flote, que han seguido, que han continuado, que no han perdido la esperanza y que sobre todo pues están como al pie del cañón? Y el propósito del día de hoy es que nos viene a compartir el invitado pues un testimonio de vida y sobre todo de su vida también empresarial. Ya te estaremos diciendo de qué se trata, pero mira, nuestro invitado yo digo que prácticamente es el gerente de esta empresa. La empresa se llama La Madrina Street Food y bueno, se encuentra en el municipio de Valle de Chalco. Si tú vas por ahí del lado del retorno de la autopista, por ahí puedes preguntar dónde se encuentran ellos y verás que es un lugar muy bueno para comer, la comida es excelente, pero dentro de este mal hábito que tengo de que la radio me ha enseñado a ser muy observador en la comunidad, la verdad es que yo siempre he tenido la oportunidad de ir ahí. En primera es una comida excelente, pero me gusta mucho la forma en la que está organizada. Y siempre tuve la inquietud de saber, bueno, cómo está hacia el interior ese negocio, qué sucede, quién lo maneja, cómo nació, porque creo que es importante pues, poder compartir, ¿no? Y bueno, pues presentar a nuestro amigo Alejandro Ventura Callejas. Él es emprendedor desde hace 17 años, estudió psicología y gestión gastronómica. Y bueno, tiene muchas cosas por platicarnos, pero yo creo que el otro currículum nos lo va a decir ya durante la entrevista, ¿no? Pero él es muy compartido. La verdad es que estábamos hablando un poquito fuera del aire y él nos va a hacer una invitación para cuando quieras alguien poner un negocio, pues él con mucho gusto les puede dar una asesoría. Pero bueno, ya estaremos platicando. Bueno, pues Alejandro Ventura Callejas, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jacobo? Buenas tardes y a todos los radioescuchas de aquí de La Voladora que nos están sintonizando en este programa de Consentido Humano. Ajá. Entonces, pues estoy muy agradecido de la invitación que tenemos el día de hoy. Okay. Muchas gracias, Jacobo. No, pues a nosotros agradecidos contigo porque la verdad es que entiendo cómo es tu trabajo y sé que no tienes así mucho, mucho tiempo y te agradezco que pues vengas hasta acá con nosotros, ¿no? Pero para mí era muy importante tenerte aquí porque nosotros trabajamos con padres de familia, con mamás, con papás y vemos pues todas las vicisitudes que se presentan con ellos y más cuando quieren emprender un negocio, ¿no? Pero yo quisiera irme, Alejandro, primeramente hablar un poco de ti, ¿no? Tú eres hijo de... somos dos hermanos. Mi hermano se llama Carlos Arturo Ventura Callejas, mi madre es Alicia Callejas Olmos, y mi padre, el cual ya falleció, se llama Calixto Ventura Hernández. Entonces soy el más pequeño de toda la familia. El más pequeño, ¿no? Sí. Oye, ¿tu mamá está involucrada también en esto? Sí, mi mamá fue la fundadora del negocio junto con mi hermano hace 17 años. Yo tengo 32 años, entonces yo comencé desde los 15 años como ayudante de mi mamá en este proyecto. Entonces, pues actualmente yo ya estoy al cargo de, claro, de este lugar. Claro. Oye, yo conozco a tu mamá y bueno, es una persona que en el asuntos gastronómicos, bueno, pues es líder. ¿Cómo es este asunto? ¿Viene de algún lugar este toque que ustedes tienen para hacer las cosas y para cocinar, desde luego? Claro, te cuento, mira. Mi mamá, pues ahora sí fue la que me enseñó todas estas bases de comida, sobre todo la comida mexicana, ¿no? Uh-huh. Y pues endémica en ese momento de ella es de Veracruz. Uh-huh. Entonces mi abuela era molera del pueblo. Uh-huh. El pueblo se llama El Carrizal, en Emiliano Zapata, Veracruz, uh-huh, cerca de Jalapa. Uh-huh. Entonces, pues mi abuela me comentó, bueno, cuando yo tuve un tiempo con ella platicando, me comentaba que hacía mole para 1,000, 2,000 personas en las fiestas de los pueblos, ¿no? Wow. Entonces yo me quedaba... Impresionado, asombrado de todo, sí. ¿No? Y de llevar ese proceso del mole, de los chiles, las semillas, con los productores, con todo este tema que abarca elaborar un mole, ¿no? Entonces, yo desde muy pequeño, yo recuerdo desde los 8 años, en casa también se criaban puercos, se mataban animales para la venta de esta carne, ¿no? Claro. Entonces, la producción, siempre estuve empapado de muchos alimentos, animales, carne, verdura, hasta el día de hoy siempre. Hasta el día de hoy pasa eso. Oye, mira, qué bueno que ya existiera esto de que los aromas pudieran viajar y estar en un medio de comunicación y palparlos, ¿no? Claro. Pero pues no es posible. Pero ya me voy a quedar con eso porque vamos a ir a una pausa y regresando vamos a continuar con esta historia. ¿Te parece, Alejandro? Claro, perfecto. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 16 minutos. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! Pásale, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos. Y bueno, te recuerdo, porque me dicen que si por favor comparto otra vez el WhatsApp, 55 40 61 54 59. ¿Quieres preguntarle algo a nuestro invitado? No te quedes con las ganas. De verdad, mándanos por ahí un mensajito y algunos saludos. Y nosotros con mucho gusto se los vamos a pasar aquí. Bien, antes de continuar, pues quiero agradecer a nuestros amigos de Senda Paraíso. Ellos tienen venta de terrenos aquí en el municipio de Atlautla. En el fraccionamiento Las Delicias, ¿quieres obtener algún espacio muy, muy cerca de los volcanes? Pues comunícate con ellos al 62-41-91-70-45 o escríbeles un correo, sendaparaiso@gmail.com. Muchísimas gracias. Bien, pues te recuerdo, estamos con nuestro invitado Alejandro Callejas, como te conocen en aquel rumbo. Sí, Callexas. O Jairo. Sí. Ah, ok, mira, qué interesante esto. Oye, Alejandro, bueno, pues estamos platicando de esto, de que... ¿por qué regresarme un poco? Porque a mí me parece que siempre la familia es la que nos trae como por generaciones, pues buenas cosas y a veces malas, pero la tuya son muy buenas, ¿no? Y nos empezamos a platicar, ¿no? Tu mamá es de Veracruz y siempre han tenido un contacto directo con los alimentos. La abuela, ¿cómo se llamaba la abuela? Julia Olmos. Julia Olmos, sí. Y Julia... Bueno, pues prácticamente la cocinera del pueblo o una de las cocineras del pueblo, pues que bueno, tenía que hacer comida para tantos. Pero oye, decía yo un poco antes del corte, los olores, las texturas, los colores, todo esto. ¿Qué aprendiste de pequeño? ¿Qué te empezó a interesar? A ver, platícanos esa parte. ¿Jugabas cuando todos estaban haciendo de comer? ¿Cómo fue? Sí, mira, desde muy pequeño, yo recuerdo que desde los 5 años, 6, siempre estuve en contacto con tanto con animales, con vegetales, verdura, con proveedores en ese momento para mi mamá, que llegaban y era pues conocerlos. Claro. ¿No? Entonces, desde que en la parte paterna, mi abuela vendía queso y pulque en el estado de Hidalgo. Entonces, pues era ir a conocer los magueyes, ¿no? Preparar el queso en esa parte. Mi abuela, no tuve muy poco tiempo con la relación con ellos, ¿no? Porque era asesina, todo este trabajo, pero con quien verdad más tuve contacto fue con mis abuelos maternos. Entonces, en esta parte, mi abuela, como te comento, hacía un poco de mole. En ese momento ya no era abuela, ya no era la molendera del pueblo, pero tenía toda esta historia de cómo hacer mole. Claro. Entonces, yo cuando empiezo a decir, no, pues que el mole es muy difícil. No, entonces yo ya tenía como la noción desde muy pequeño, ¿no? Sí. Me decía, pues hay que traer tales chiles, hay que traer tales ingredientes. Entonces yo desde muy pequeño jugaba con ellos, o cuando mataban algún animal, entonces yo tenía que pues pelar el puerco, ayudarles a lavar la carne. Todo este sentido pues fui creciendo con ellos, entonces ya se me ha hecho como un hábito hasta ahorita. Sí, claro. No, es un terreno que conozco, pues. Sí, es un ambiente en el cual te desarrollaste, lo aceptaste. Y con mucho gusto, y hoy en día, bueno, pues todo eso ha crecido, ¿no? Oye, hace 17 años empiezan con este proyecto, ¿no? Lo inicia tu mamá y pues deciden abrir un negocio de comida. Y bueno, dices que tú eres el segundo de tus hermanos. ¿Tu hermano a qué está dedicado hoy en día? Actualmente él se dedica a los derechos humanos. A los derechos humanos. Claro, sí. Entonces, tú te seguiste detrás de tu mamá. Juntos empezaron a abrir este negocio. ¿Cómo surge la idea? Porque no podemos negar que tu mamá no sepa cocinar. Viene de muy buena escuela. ¿Qué les motivó decir, a ver, vamos a abrir, vámonos por aquí? Sí, fíjate que cuando comenzábamos así, mi mamá estaba en grupos de la iglesia, donde le decían, pues hay que trabajar para vender comida, para beneficio de la iglesia. Claro. Entonces, pues mi mamá con el tiempo se fue siendo, era la cocinera del señor obispo en hace tiempo, Luis Artemio Flores Calzada, de aquí. Entonces ella era la cocinera de él, ¿no? Entonces trabajaba con él y pues prácticamente pues deja de trabajar ahí y dice, pues hay que poner un negocio, ¿no? Con esta idea de que pues está yendo un poco mal la situación en casa, pues tener un negocio propio me va a permitir más estar cerca de mis hijos, de mi familia. Entonces era como un aspecto importante en ese momento. Entonces dice mi mamá y mi hermano, pues vamos a vender papas, todos estos tipos de comida callejera, ¿no? Sí. Que mucha gente dice, no, pues cómo va a funcionar habiendo tantos, y ya sabes. Sí. Ve uno pros y contras, ¿no? Claro, sí, ve uno pros y contras y con el tiempo, pues ya hicimos. Yo recuerdo que la primera vez que hicimos eso, pues no sabíamos mucho, ¿no? No estaba en ese momento, pues hoy el internet, ¿no? Que podías ver cómo hacer una hamburguesa, cómo preparar pozole, ¿no? Era como con lo que sabías. Sí. Entonces, pues nos fuimos especializando un poco, conociendo y preguntando recetas. Sí. Poco a poco ya teníamos un poco en eso, ¿no? Sí. Y entonces decidimos, ¿no? Y entonces fue muy, porque era con lo básico, con lo que teníamos, ¿no? Sí. Recuerdo que en ese momento teníamos una lona de un costal. Ajá. Y con eso iniciamos y el primer día nos llovió y todo. Era como una situación, decías, pues no va a funcionar. Sí, a veces el entorno te dicta como que te quiere desilusionar, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte el ambiente, ¿no? Porque pues ojalá vengan mis vecinos a comprar, invitas a tus vecinos, a tus amigos, ¿no? Sí. Y ya sabes, ¿no? También las referencias, no, pues mal lugar, buen lugar. Pues tienes que estar con muchísimos ánimos y no. No flaquear y no decir, pues hasta aquí lo dejo, ¿no? Que justamente a muchos nos pasa porque no tenemos ese, quizá a lo mejor ese toque que ustedes tienen, esa habilidad o ese talento, ¿no? Alejandro, es cierto que uno empieza desde cero, con una idea, y uno, pues recurre uno a la familia como para que son nuestros primeros clientes y todo. Pero a lo largo de estos 17 años, pues han crecido mucho. Y pero le siguen apostando al asunto del street, ¿no? De la calle, porque se puede hacer se puede ser una buena empresa, incluso estando a pie de calle, pero lo que importa es justamente, en el caso de ustedes, pues un buen sazón, una buena atención. Hoy en día yo veo que ya tu empresa pues tiene varios colaboradores, muchos jóvenes, y me toca ver muchas características, entre ellos la amabilidad, la disponibilidad y todo esto de ocupar la nueva tecnología como para hacer más clientes, ¿no? Todo eso ha crecido hoy en día. A ver, platícame un poquito, empiezan tú y tu mamá y de pronto empiezan a requerir de alguien más, empiezan a faltar manos. ¿Cómo fue esa etapa? Sí, no, empezamos a decir, bueno, pues gracias a Dios, ¿no? Sí. Y a los amigos, ¿no? Que digo, oye, ¿no quieres trabajar con nosotros? Ajá. Y empezamos, pues igual éramos chavos, ¿no? Y desde ahí es como empieza a formarse uh-huh. la madrina, ¿no? Con amigos sí. y con amigos iguales y personas que venimos desde abajo, ¿no? Que queremos salir adelante. Son del barrio. Sí, claro, uh-huh. sí. Como sea, la madrina Street Food nos consideramos un lugar así que se sale desde abajo, ¿no? Uh-huh. Que somos de estos mismos territorios, ¿no? Uh-huh. Con los mismos compas, con la misma zona de Valle Cierto. De Chalco. Buscamos también cómo salir a flote toda la situación. Y entonces fue con los amigos. Ajá. Y ya, pues, poco a poco, pues, fuimos, ¿no? Necesitamos más personas, Bien. Fuimos solicitando y así hemos ido creciendo durante 17 años. Sí, y yo creo que, pues, también es otro tema, ¿no? Cómo saber lidiar y tratar con diferentes personalidades, porque los jóvenes, pues, están en la adolescencia o en la preadolescencia, este desafío y esta negatividad muchas veces. Pero yo veo que en tu caso, pues, has sabido también formar un equipo, al menos hoy en la actualidad, el cual siempre está como dispuesto a apostar como si fuera su empresa, porque te atiende uno bien y te atienden bien todos. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo se trabaja el capital humano desde tu lugar? ¿Cómo lo haces? Fíjate que constantemente tenemos reuniones con ellos, ¿no? Y esta parte de capacitación con el trabajador, pues nos ha ayudado mucho, ¿no? Que también esta empatía con mismas personas que somos de ahí, con los mismos jóvenes, sientan parte que son dueños de la empresa, que funcione. Entonces, pues ellos también tenemos que tengan mando también sobre este lugar y que opinen qué es lo mejor, qué es lo que ven mal. Y pues nos ha beneficiado, ¿no? Porque lo hemos trabajado. Sobre todo porque, como te menciono, somos personas de los mismos barrios de abajo, queremos salir adelante. Entonces, como son jóvenes, por regular no son personas que trabajan, que estudian, que trabajan entre semana y trabajan los fines de semana. Entonces, pues, les permite con este sueldo, pues, solventar los gastos que tengan en cuanto a escuela. Hay madres solteras también, ¿no? Entonces, pues, maravilloso, ¿no? Sí. Entonces, pues, es como estar abierto a todas las posibilidades. Y quizá esto que estás comentando es importante. A ver, Alejandro, tú me acabas de hablar ahorita de madres solteras, de estudiantes y todo eso. Eso implica también que tú sepas darle el valor al personal. O sea, sabes de dónde viene. Has repetido dos veces, es que pues somos los mismos del barrio, de la calle y todo eso. Y en Valle de Chalco a muchos nos costó, o nos está costando, o nos cuesta en el presente, y sobre todo a los jóvenes, ir creciendo poco a poco. Pareciera como que nadie les agarra la onda. Pero a ver, esta sensibilidad que tienes para ver al empleado como un ser, como una persona, y no como alguien que lo ocupas, que lo usas y que lo sueltas, ¿no? Claro. Me imagino que también me dio una filosofía de familia, ¿no? Tu mamá, por ejemplo, que es la fundadora, ¿qué opinión tiene de eso? ¿Siempre tratar bien al personal? ¿Cómo es? A ver. Acabas de decir algo muy claro. En esta parte, mi mamá, ¿no? Mi mamá fue muchos años empleada doméstica. Uh-huh. Y el cual que yo creo que muchas, ¿no? Personas también sufren cierto maltrato. Sí, claro. De estos dueños, ¿no? Sí, por así supuesto, decirlo. Sí. Entonces, ella dijo, no, yo quiero un negocio donde se permita también estas cosas, que tenga voz el trabajador. Uh-huh. Y entonces, a la hora de hacer nuestras entrevistas, es muy fácil, ¿no? Uh-huh. No les pedimos solicitud de empleo o ese tipo a lo que estamos acostumbrados. Más bien tenemos una charla, ¿no? Uh-huh. Bueno, se le especifica cuánto es el sueldo, claro. todos estos temas, ¿no? Pero simplemente si es personas que oye, le hemos preguntado en qué trabaja, ¿no? Uh-huh. Y dice, no, pues es mi primer trabajo, no sé atender ninguna mesa, no sé uh-huh. nada. Entonces para eso es para nosotros como el punto básico. Si no sabes hacer algo, no te preocupes, ¿no? Wow. Tranquilo, que aquí se te va a enseñar y esto te va a ayudar mucho. Entonces, pues vemos que tienen suficiente talento muchos jóvenes y son los mismos. No les gusta estar trabajando, atendiendo, ¿no? Sí. Y donde un lugar donde tienen la palabra, ¿no? Uh-huh. Y se escucha y se puede compartir entre ellos. Uh-huh. Muchos de nuestros, bueno, amigos en esta parte uh-huh. han durado 10 años, ¿no? Trabajando con nosotros fines de semana. Entonces sí. estamos hablando desde que tenían 15 años, sí. trabajaban el fin de semana, con eso sacaron su preparatoria, ¿no? Uh-huh. Su universidad, ¿no? Y ahorita, uh-huh. pues es un gusto verlos sí. que ya están trabajando en otro lado. Por supuesto. Entonces eso dices, wow, ¿no? Creo que sí, sí se puede dar la oportunidad, sí. ¿no? Y yo también invito como a las empresas que también sí. hagan esos, que escuchen un poco más, que sean... Uh-huh. más empáticos con las personas, claro. ¿no? Que no se vea simplemente un trabajador. Sí, y es que ese es el punto que a mí en lo personal me parece muy interesante, ¿no? O sea, creemos que las empresas solamente son las únicas que pueden tener una capacitación muy personal, individual con el empleado y que pues solamente su filosofía la aplican para que funcione su negocio y como decía yo hace un rato, y te ocupo y te suelto. Pero... yo tuve la oportunidad de platicar con uno de tus trabajadores que ya tiene tiempo, creo que ya no está con ustedes, y él me decía, ¿no? Es que la verdad, ¿sabes qué? Yo siempre me sentí bien a gusto ahí. Tuve que cambiar de aires porque ya era también necesario, pero lo que sí te llevas, dice, es algo de ahí, y es justamente el trato con las personas, ¿no? Dice, a mí en lo personal me trataron muy bien. Me dijo, no digas mi nombre. Pero, dice, a mí me trataron muy bien y la verdad es que para mí fue como una pequeña escuela. Dice, hoy ya hago otra cosa, que por cierto te digo, trabaja también otra vez en algo muy parecido y ahora es un encargado. Y entonces, eso me dice a mí que lo que ustedes están haciendo, bueno, pues siempre, pues eso es lo que yo deseaba que platicaras, ¿no? Este plus, porque no es nada más de la nada, es un trabajo de muchos años. ¿Cuál sería una de las cosas que tú consideras que en estos meses, en estos años, has aprendido? O sea, algo nuevo para esta empresa. Sí, claro, fíjate. La Madrina Street Food es un lugar donde todos y todas son bienvenidos, ¿no? Uh-huh. Nos consideramos un lugar, pues, libre de discriminación, ¿no? Uh-huh. Que incluimos, claro, ¿no? Claro, importante eso. Sí, eso es muy importante. Entonces, uh-huh. esta parte, pues, nos ha levantado, ¿no? Uh-huh. Entonces, el trabajador... se siente a gusto, ¿no? Sí. No es un lugar donde sienta cierto... Rechazo, ¿no? Que lo hagan a un lado. Claro, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado bastante. Y entonces, sí. al sentirse así empático él con nosotros, ¿no? Uh-huh. También se siente con los clientes. Entonces, sí. todo fluye. ¿No? Todo fluye, sí. Es como esta parte de sinergia que es importantísimo. Es hacer un trato colectivo para elevar la autoestima de todos, que estemos casi en la misma frecuencia y que pues desde luego a veces algo se saldrá de contexto, pero cuando regresas a tu esencia se resuelve solo, como tú dices, ¿no? Alejandro, ¿qué cosas son las que tú podrías, mira, hoy hay papás y mamás que nos escuchan y que a lo mejor ahorita seguramente dirán, pues es que es una empresa muy grande, ¿no? Pero así como nos dices que nació, hay mamás y hay papás que hay que impulsarlos. ¿Cómo, tú qué les dirías en los momentos en que has flaqueado y que dices, no, creo que ya no va a funcionar esto? ¿Qué es lo que te ha levantado? ¿Qué les dirías a esos papás cuando sienten que ya no pueden? Yo creo que en esta parte con los padres y quieran tomar tanto ellos un negocio o sus hijos, es como que se dé la oportunidad, ¿sabes? Uh-huh. Porque más adelante vas a tener 30, 35 años, 40 y vas a querer hacer un negocio uh-huh. y vas a tener ese miedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no tener ese miedo desde el principio, ¿no? Pues, como dice la historia, pues puedes fracasar y levantarte, sí, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que se le dé la oportunidad, ¿no? Sí. Al hijo, sobre todo. Sí. Así quiera poner algo, uh-huh. por muy mal que lo escuchemos, ¿no? Uh-huh. Pero también hay que analizar un poco, ¿no? Siempre sí. el análisis del, uh-huh. en cuanto al proyecto que se tenga, ¿no? Si es viable o no, tanto. Uh-huh. Pero que no se pierda, ¿no? Sí, porque no sí. sabes si en un año o en dos años puede hacer una gran empresa uh-huh. o incluso si llega a fracasar, ¿no? Uh-huh. Que mucha gente sí. lo llama así. pues que no se ve de esa forma, ¿no? Porque quedan muchos años por delante para seguir intentándolo. Entonces yo siempre les digo una parte que le digo a mis amigos, es que siempre tengamos proyectos. Que siempre tengamos proyectos, el que sea. Si tu proyecto es comprarte un carro, adelante. Si tu proyecto es comprar una casa, si tu proyecto es tener millones de pesos, lo que sea, que sea, siempre sea, ¿no? Un buen proyecto te va a ayudar, ¿no? Pero no perder esta también, esta calidez humana. Sí, esa parte es importantísima. Y hoy en día, pues es que todas las empresas están apostando a eso, ¿no? A que podamos tratar bien al cliente y que, bueno, pues sea nuestro amigo. Y ¿sabes? Justo lo que acabas de decir junto con lo que yo comento es porque decías en un principio, es que empezamos con una lonita de costal, tapando apenas un poco el negocio, lo que tengan que tapar, y bueno, pues y de pronto llovió. Y a lo mejor no fue suficiente esa lona, ¿no? Pero, oye, ¿y cómo? Bueno, había pocos clientes, pero hoy, ¿cómo se manejan los números? ¿Cuántos clientes en promedio puedes tener? Porque yo platico con alguien y dicen, ah, sí, lo ubico. Sí, ¿dónde está? ¿Hoy qué números manejan? Sí, te cuento, ¿no? Nosotros cuando iniciamos eran vecinos, eran zonas, municipios también de al lado, ¿no? Venían desde lejos. Es que me encanta tu comida, ¿no? Y algo que también manejamos nosotros es que como somos una empresa que está en la calle, también manejamos estos precios sensibles, ¿no? Que es que la gente pueda acceder a comprarse algo, un pozole, ¿no? Que también para que haya un beneficio, pues también tanto en los clientes, ¿no? Sí. Que no afecte tanto al bolsillo. Por eso siempre estamos buscando constantemente con proveedores, ¿no? Y tratamos de hacer los mejores alimentos, ¿no? Sí. Como te comentaba hace rato, aquí al lado del municipio de Ozumba, tenemos varios proveedores de maíz. Entonces tratamos de hacer nosotros nixtamalizamos, nosotros preparamos todo. Entonces, entregar una buena calidad al cliente y un buen servicio siempre le va a ayudar. Es importante, sí, es tiene que ir todo en conjunto, ¿no? El trato, la calidad en la comida, calidad en los en la materia prima, y no importa que esté lejos, pero pues vienes a buscar lo mejor, digo, porque hablar de maíz, pues donde vivimos hay mucho, ¿verdad? Claro. Pero el mejor es venir hasta acá, aunque inviertas un poco más, pero es lo mejor. ¿Esos podrían ser algunos de los secretos que...? Pues sí, ¿no? Porque antes siempre no es mirar a centros comerciales o a tiendas, pues realmente no funciona. Yo creo que hay que más mirar al entorno, ¿no? Porque hay muchas personas que son productoras de maíz, ¿no? Productoras de tamarindo, ¿no? Entonces, hay gente que tiene árboles de tamarindo. Entonces, tú puedes comprarle un árbol a una persona que tiene tamarindo. Sí. Entonces, tienes el trato directo y eso favorece mucho. Y estás pagando por un precio justo con el productor, ya no hay más manos, ¿no? Sí. Entonces, al él sentirse a gusto contigo, pues él dice, ah, pues yo tengo mi cliente. Entonces, y un tamarindo, pues libre de químicos, todo está súper bien. Sí, entonces, de intermediarios y todo esto, ¿no? O sea, ya casi cortado del árbol, que te lo ponen a disposición y pues tú llegas y lo consumes. Y estas cosas tan importantes que a veces le restamos mérito, pero todos los productores y sobre todo, como dices, en esta zona, y aquí hablamos mucho y muchos programas de aquí de La Voladora Radio siempre están en promover que se consuma lo local, y aparte, pues si empresarios como tú pueden venir hasta estas tierras por materia prima, pues es genial, ¿no? ¿Cómo entender esto, Alejandro? Porque lejos del negocio también me imagino que tu vida personal, la tuya, pues está llena de proyectos, está llena de muchas cosas, ¿no? Me imagino, ¿todavía no eres casado? ¿Ya eres casado? No soy casado, no tengo casado. Pareja, sí. Tienes una novia, y bueno, pues, quizá a lo mejor está muy en la frecuencia contigo, y bueno, pues planes, no sé, obviamente tener un hogar a futuro, pero por el momento dices, bueno, me espero un rato, pero oye, ¿Cómo se visualiza? Porque podríamos decir, no, pues él ya la hizo, ya está todo hecho. Ya, ¿qué más? Pues nada más que se case, ya, ¿no? Ya la hizo. ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo te proyectas en todos tus terrenos, incluso en el del amor? A ver, ¿cómo? Sí, en esta parte con la pareja es muy importante, ¿sabes? Tienen que conocer a lo que te dedicas, ¿no? Digamos, mi trabajo es fin de semana, ¿no? Entonces me complica a veces tener reuniones familiares, ¿no? Salir a ciertos eventos o actividades que son como muy marcadas, ¿no? Entonces, pues con ella, que me manda un saludo, ¿no? Y besos. Sí. Sí, me ha ayudado bastante, comprende, ¿no? Uh-huh. Entonces también es como un dar y recibir, ¿no? Uh-huh. Y pues nos llevamos de maravilla en esta parte, pues, del amor, ¿no? Porque al momento de ver ella, que, uh-huh, que me apasiona, que me gusta lo que hago, no impide, ¿no? Uh-huh. Entonces, al contrario, suma. Sí. Y pues te sientes más a gusto, ¿no? Porque fuera como tú lo mencionas, ¿no? Un empresario tiene poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces el poco tiempo que lo ocupamos es para hacer ejercicio, uh-huh, visitar un amigo, un tiempo, sí, no estar con la pareja, leer, ver alguna película, ¿no? Sí. Pero si no se da cierta armonía o las cosas hacen con amor, yo siempre lo llamo, uh-huh, hacer las cosas con amor, uh-huh, siempre implica más tranquilidad y más avance en todos los sentidos. Sí, y es que quizá a lo mejor quien nos escucha dirá, bueno, ¿y para qué le pregunta esa parte? Porque para nosotros, al menos aquí que hablamos de familias, de hijos, de todos los problemas que se presentan dentro de las familias, también de las virtudes, a mí siempre me ha parecido importante entender también todo el entorno del empresario, porque en tu caso, Alejandro, eres una persona muy activa. Tú mismo muchas veces contestas un WhatsApp de manera personal cuando solicitan un pedido, ¿no? Claro. Y entonces confirmas el pedido, dices cuánto va, y aparte este plus de decir, mira, fulanito de tal, Miguel, va a ir a dejarte el pedido, y es un chavo de físicamente así. Uh-huh. Detrás de todo eso, o sea, para quienes observamos ese tipo de detalles, pues es porque Alejandro está tranquilo. O sea, no es un Alejandro estresado, que te puedes estresar, pero que está haciendo del estrés algo positivo, lo está, con esta inteligencia emocional lo está convirtiendo en algo productivo, bueno y amable, y que bueno, pues la comida va a llegar pues muy bien, porque hay quien nos ha dicho que cuando alguien que se dedica a la gastronomía y que desde luego, bueno, pues vende un producto, si está de malas, no sabe el producto, como que algo ya lleva de mala energía, ¿no? Por eso hice esta pregunta, ¿cómo está tu entorno, no? Te llevas muy bien con tu mamá, tu hermano también, tu pareja actual, pues todo esto, ¿no? Implica. ¿Lo habías visto así? No, fíjate que no, esto se va aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo la comunicación, uh-huh, los diálogos que tengamos con la pareja, con la familia, pues te digo, tienen que ser con amor, ¿no? Para en esta parte, pues mantenernos más tranquilos, uh-huh, ¿no? Y que incluso también, como lo mencionas en la parte de los trabajadores, pues que a la hora de tomar un pedido, recuerdo que cuando fue pandemia, uh-huh, pues era, pues ¿qué va a pasar? Uh-huh. ¿No? Pues vamos a, pues a quebrar, ¿no? Yo al ver que muchos, ¿no? En este mismo vecinos que vendían, uh-huh, pues cerraban, ¿no? Uh-huh. Yo me quedaba diciendo, no, pues algo va a pasar. Sí. Entonces, pues al escuchar al equipo, ¿no? También se pusieron, no, pues qué onda, chavos, les voy a pagar la mitad del sueldo, solo aguanten, vamos a aguantar, uh-huh, este momento, ¿no? Uh-huh. Entonces fue algo de mucha sororidad, ¿sabes? Sí. Entonces yo recuerdo que hace 2 años, uh-huh, mandábamos el pues, no, era puro servicio para llevar, uh-huh, y a domicilio, ¿no? Uh-huh. Entonces yo recuerdo que antes hacíamos 5 pedidos a la semana, ¿no? Sí. Y hacíamos en bicicleta, ¿no? Sí. Entonces era agradable ver a tu equipo que te tocara ir a 5 kilómetros, sí, y decir, vas, ¿no? Entonces, sí, ponía la mochila, pedaleaba 5 kilómetros, ¿no? Mm. Y entonces hacíamos 5 pedidos, 10 pedidos a la semana, ¿no? Yo, gracias a Dios, hacíamos más de 100 pedidos, ¿no? Mm-hmm. Entonces, pues eso nos da mucho gusto, ¿no? Que, sí, diga hasta el trabajador, no, pues ya no hay bicicleta, ahora hay una moto, ¿no? Vamos más contentos. Entonces, sí, esta parte de ir formando. Formando el carácter, sobre todo, como un, uh-huh, como un empresario, ¿no? Claro. Porque tienes que abarcar todo, ¿no? Sí. Desde el amor, desde la vida de la familia, ¿no? Uh-huh. Desde los hijos. Desde los hijos. Desde también. Los hijos también, ¿no? Que si están observando algo, uh-huh, que te trabaje, uh-huh, y te guste, al menos va a decir, pues, ver a alguien que inspire, ¿no? Sí. Y eso, y qué bueno que sean los papás, ¿no? Sí. Porque si te llegan a ver molesto, enojado, uh-huh, ellos van a pensar que la vida de, sí, emprender... Sí. Es complicada. Es entonces, complicada, sí. El diálogo. Ah, pero te comentaba ese de pequeño detalle. Sí. Entonces mandábamos en pandemia, mandábamos sus alimentos y les poníamos una notita. Muchos ánimos, ¿no? Esto, uh-huh, va a pasar rápido, ¿no? Cuídate, uh-huh, nos vamos a cuidar todos. Entonces la gente al recibir esto, uh-huh, pues se sentía muy, pues a menos de que comía, uh-huh, decía, pues qué bueno, ¿no? Sí. Que hay alguna parte que se está interesando en todo. Sí, no, el tema de la inclusión ha sido muy, muy, muy, muy bueno, uh-huh. ¿no? Porque lo hemos trabajado siempre, ¿no? Nos uh-huh. consideramos un lugar libre de discriminación. Desde luego. Entonces... Y también como los tus empleados, claro. Sí, o sea, al tener esa visión de que tratas con personas, que no tratas... por género, por un género y que porque no te gusta, lo haces a un lado, le sí. dices que no. Eso también es una parte muy grande. Hay un anuncio muy grande en tu negocio, ¿no? Y creo que es lo que más se ve. Sí. Y eso también, pues para la comunidad LGBT y todas las letras, claro. es importantísimo y se van a sentir muy, muy a gusto, ¿no? Te sientes bienvenido, ¿sabes? Sí. Te sientes bienvenido y a la hora del trato, yo creo que pues a cierta parte de la comunidad, pues sí, pues el hecho de que no te atienda bien el mesero, uh-huh. o el lugar no lo sientas, o no te sientas cómodo, ¿no? Uh-huh. Entonces tratamos que la madrina sea el lugar donde sientas cómodo, seas uh-huh. bienvenido, ¿no? Sí. Y que no importen estos temas, creo que hay que verlo muy sí, normal. Sí, claro, por supuesto. Para que no haya tanto... Pues problemas. Es que, ¿sí, no? Ah, sí, claro. Meterse en problemas ya en pleno siglo XXI con sí. temas de inclusión o discriminación, sí, ¿no? Sí, sí, no, ya. Eso. No, y qué bueno, en estos, hace unos días, ¿no? Ya en el Estado de México se aprobó el matrimonio gay y son avances que se van teniendo dentro de la sociedad, que a muchos sí les cuesta trabajo aceptarlo, o que nos costó también trabajo aceptarlo, pero que al final, bueno, pues aquí hemos hablado hasta de las familias ya homoparentales y que hemos tenido en nuestros cursos y nuestros talleres de escuela para padres, y mira, sin ningún problema, ¿no? Bien, pues ya se nos está yendo el tiempo muy rápido. Vamos a nuestra última pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Son las 4:46. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Un dato, millones de personas tienen diabetes y no lo saben. Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien. Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente. Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien. Escucha tu cuerpo, ven a PrevenIMSS y gana vida. Agenda tu cita en la app IMSS Digital. Cuídate, toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Más vale un chequeo a tiempo. Ven a PrevenIMSS. Date tiempo. Chécate en PrevenIMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias, gracias, gracias por esperarnos. Y bueno, a ver, es que hubo una publicación justamente a propósito del tema de hoy con nuestro amigo Alejandro. Y la publicación tuvo unos alcances muy grandes. Honestamente, quiero agradecer a todos los que compartieron la página, compartieron la promoción que estábamos haciendo. Muchas cosas le dijeron por ahí a Alejandro. Y Alejandro, bueno, pues seguramente a lo mejor no las ha visto, pero mayormente toda la gente de Valle de Chalco pues tiene un aprecio muy grande, y sobre todo hoy nos consta, a partir de lo que nos acabas de comentar, pues que todo esto que has ayudado, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué la madrina, no? Y me explicabas, pues es que... Bueno, ahorita lo vas a explicar, pero antes de continuar, quiero mandar un saludo. Bueno, enviaron un saludo y quiero agradecer. Dice, hola, buenas tardes, quiero felicitar a Alejandro, amigo de la universidad, y aprovechar para mandar saludos a mi familia que lo están escuchando desde Perú. Saludos de Jamie. Ok, muchas gracias. Para Alejandro. Un saludo hasta Perú, pues bueno. Y... pues eso es lo que quería yo comentar, que son tantos los que te escribieron que honestamente no, sería injusto leer unos y otros no, pero tú ya sabes quién te quiere, quién te lo agradece y todo eso, ¿no? Y te decía, me queda claro por qué tienes tantos seguidores, por qué tu empresa ha coagulado de esta manera y cómo es que una idea fecundó a partir de esta historia de gastronomía que nos contaste hoy desde los abuelos y desde tu mamá. Hemos hablado poco de tu mamá, pero es una persona también muy agradable y muy amable. Vamos a tener pocos minutos, Alejandro. ¿Cómo surge el nombre de La Madrina? Sí, te comento. La Madrina surge por mi mamá, uh-huh. ¿No? Realmente mi mamá... Personas que han trabajado con nosotros, pues son sus ahijados, ¿no? Uh-huh. Y también han formado parte ahijados míos, ¿no? Sí. Entonces, siempre era, madrina, páseme esto, madrina, ¿dónde tomo el pedido? Sí. Entonces, los clientes llegaban y escuchaban, madrina, pues es madrina de todos, ¿no? Entonces, incluso llegaban clientes y le decían, madrina, mi mamá. Ah. Entonces, pues también con clientes hemos sido sus padrinos, ¿no? De bautizo, sí. ¿No? De confirmación, algo así. Sí, sí. Siempre hemos tenido que tener la relación con la madrina. Uh-huh. Y entonces, pues el street food es por toda esta parte de comida en la calle, ¿no? Sí. Entonces, pues, la madrina, la calle, entonces... Y le pusimos, no, pues, que el negocio se llame La Madrina Street Food. Ajá. Por la parte de mi mamá. Y eso surgió desde hace 17. Yo creo que va a tener como unos 150 ahijados. Son muchísimos ahijados. Entonces, siempre llegan y madrina, madrina, sí, madrina. Sí, entonces, sí. Es innegable que no conozcan La Madrina Street Food. Sí. Allí en Valle de Chalco, ¿no? En la colonia... Darío Martínez. Primera sección. ¿En qué calle está? Está ubicado en calle Manuel González, entre Félix Zuluaga e Ignacio Pavón. En la colonia Darío Martínez. La primera sección. Pues, Alejandro, mamás y papás nos escucharon el día de hoy. ¿Qué les quisieras decir? Porque hay otro plus aparte contigo. Todo esto que tú nos acabas de platicar es también algo que te ha nacido compartirlo. Darle asesoría a algunas personas que quieran iniciar. Incluso, a lo mejor, ni tanto en el negocio. Yo creo que podrías ser bien un asesor hasta personal en cuanto a cómo se siente una persona, ¿no? Cómo levantarle el ánimo. Tú tienes una buena idea, hoy nos vienes también a ofrecer esa parte. Claro, si gente, por ejemplo, de aquí de la zona o quien nos escuchó hoy quisiera contactarse contigo. ¿Cómo, que se contacten ¿cómo conmigo, pueden llamar a los teléfonos, se los dejamos. Ajá. Entonces, una parte de asesoría gratuita, ¿no? Uh-huh. Si quieres emprender algún negocio, ya sea en la parte de comida, ¿no? Sobre uh-huh. todo donde tengo mayor experiencia, sí. ¿No? Que te contactes con nosotros, ¿no? Porque podemos darte tips en esta parte de cómo llevar una gestión sí. de un negocio. Sí. Entonces, pues, nos ayuda, ¿no? Yo hubiera querido hace muchos años que alguien me dijera, no, pues, vas un poco equivocado, ¿no? Ajá. Incluso con mi hermano, ¿no? Y su pareja. Sí. Que también me ha ayudado bastante, ¿no? Las ideas que me ha dado Francisco Pacos, que está en Brasil. Sí. Entonces... el que siempre veas a la familia impulsándote, uh-huh. oye, prueba con esto, haz con esto, uh-huh. el otro. Uh-huh. Entonces me ayudó mucho, ¿no? Sí. Entonces ellos tanto tener conocimiento de muchos lados sí. y tomarlos en cuenta, porque eso es importante. Sí. Porque alguien te puede decir algo y tú dices, ah, no va a funcionar. Entonces yo creo que primero es intentarlo, funciona, sí. me quedo y sí, sigues creciendo. Sí, estos dichos de júntate con alguien que tenga esta visión como claro. tú, ¿no? Es importante, sí, porque a veces la misma familia te mete el pie. Claro, no sé por qué, es más, parece como algo muy mexicano, no sé si pasa en otras latitudes, pero yo creo que esto que acabas de decir de la asesoría, pues es importante para los papás y las mamás que nos escuchan, ¿no? También sabes que entender esta otra parte, que un empresario como tú, a pesar de ya estar consolidado, y que bueno, tú sigues innovando, o sea, no paras, Pues también es accesible, ¿no? O sea, no es una persona cerrada, el negocio sí, no es claro, así. Claro, no, y no es verlo como competencia, al contrario, es verlo como vamos creciendo más y vienen más personas a visitarnos, ¿no? Que sea algo de crecer también, ¿no? Sabes si en un tiempo adelante puede trabajar con otros equipos juntos, ¿no? Sí, desde luego. Venir como este tipo, muchas gracias, ¿no? Sí. A este tipo de compartir con alguien más. Sí, claro. Siempre nos va animar muchísimo. Sí, es una retroalimentación, ¿no? Claro, sí. Este feedback real, ¿no? Ándale, sí, claro. Sí, porque esto es real, ¿no? Porque puedes decir, pasan muchas cosas, o los índices, ¿no? De tantas interacciones tuve, tantos de estos, eso es digital, ¿no? Sí, desde luego. Desde luego va desde un pulgar, ¿no? Pero cuando tenemos este feedback real de clientes que nos dicen, de amigos que nos dicen, ah, me sentí así, esta experiencia de la cocina, o la experiencia me sentí así, eso es lo que realmente... Te llena y dices, ah, voy por bien, ¿no? Con buenas y malas, pero siempre positivo. Es, desde luego, ¿no? O sea, cuando, claro que va a haber adversidades, desde luego, pues, digo, tampoco, ¿de dónde aprenderíamos? Claro. Entonces, verlo, desde esta mirada que tú tienes por todo lo que has vivido y lo que hoy en día te está funcionando, pues, también es suma y es súper importante. Alejandro, pues, ya prácticamente nos vamos a ir, pero... Un mensaje de los papás y de las mamás. ¿Qué les dices? ¿Qué les dices? Realmente les digo que tengan proyectos. Mm-hmm. No importa el proyecto que sea, mm-hmm. ¿no? Que se sienten, que a platicarlo con quien ellos quieran, ¿no? Y que ese proyecto lo lleven a cabo. Así vaya a durar 3 meses, 1 mes, mm-hmm. 2 años, 10. Pero ese proyecto... Que en verdad lo amen, que sean, que pertenece a él, porque va a pertenecer toda tu vida, porque si ves que funciona, lo va a continuar, sí. ¿no? Y eso te va a hacer sentir muy mal, te va a hacer sentir muy bien, ¿no? Pero que tengan los proyectos. Claro. Y que crean en ellos también, ¿no? Porque puede pasar muchas cosas y te desaniman, ¿no? Y que se apoyen en personas que ya tienen la experiencia, ¿no? Claro. Que sean abiertos, porque no lo platicamos mucho, pero yo veo que tú eres una persona abierta a los nuevos retos, pero sobre todo también aprender. Y como tú decías, eso también lo observé, ¿no? O sea, hace tiempo estabas con una bicicleta. Claro. Y hoy en día ya tenemos motos. Motos, ¿eh? Y se recortan los tiempos de entrega y entonces se mejoró, ¿no? O sea, desde luego que es una inversión. Y invertir es una parte importante, ¿no? Importante, sí. Fíjate que yo también me alimentaba de frases, ¿no? Ajá. Al día, ¿no? Entonces, escuchar frases a veces dices, pues también es buena idea. Hay una frase de Diego Rusarín que dice, solamente los propósitos, bueno, los obstáculos le dan sentido a los propósitos. A los propósitos. ¿No? Entonces, estos obstáculos... Y tenemos muchos propósitos, ¿no? Pero también forman parte de... Sí, claro. Es miles de obstáculos, un propósito. O puede haber 100. Claro, ¿no? Y le dan sentido a los propósitos. Es, claro, creo que nos vamos a quedar con esa frase, sí, Alejandro. Los obstáculos le dan sentido a los propósitos. Claro, y maravilloso. Pues yo agradecerte, Alejandro, que hayas estado aquí. Y ¿sabes qué? Me quiero ir con un mensaje que nos acaban de enviar, que yo creo que te lo mandan con mucho cariño. Pero antes agradecerte que hayas venido hasta acá, que nos hayas dado la oportunidad de conocerte, nos hayas ayudado, nos da la oportunidad de que hayas compartido. Y dice, hola, buenas tardes, solo quería mandar un saludo para mi novio, atentamente la familia Santiago Mendoza. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Alejandro, esperemos que no sea la última vez y que pronto estés de nueva cuenta aquí en La Voladora Radio. Muchas gracias a todos los radioescuchas, al equipo de La Madrina, exacto, a todos los trabajadores. Un saludo para todos. Un saludo para todos y muchas gracias por apoyarnos en estos años. Y van a venir más. Van a venir más. Muchas gracias y adiós. Adiós. No, pues súper genial, Alejandro. Pues, mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Este fue tu programa Con Sentido Humano. Nos vemos pronto, el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano.